Seguimos con más Hora Libre. Y bueno, uno de los temas que veníamos siguiendo en programas anteriores y viendo cosas que pasan aquí en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el barrio de Mataderos, en la Comuna 9, desde hace un tiempo, unos cuantos años, que el barrio de Mataderos vienen pidiendo los vecinos en diferentes instancias y con diferentes gobiernos que han pasado aquí por la ciudad de Buenos Aires, que se inicie la edificación y la concreción del polo educativo de Mataderos, uno de los lugares de la capital con menos escuelas en relación a la población de niños y jóvenes, de niñas, niños y jóvenes que aquí viven en esta parte del distrito. Y bueno, para hablar de lo que está sucediendo hoy con el predio que es conocido como el Matadero, como que anteriormente funcionaba el mercado de Hacienda de Liniers, estamos en comunicación telefónica con Lorena Crespo, parte de la Comisión Directiva del Club Atlético Nueva Chicago, militante de la Cámpora. Lorena, buenas tardes. Matías y Rodrigo, te saludamos. ¿Qué tal, Matías, Rodrigo? ¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Lorena, un poco preguntarte, sabemos que estás participando con otros vecinos del barrio en el reclamo de que se nos haga parte, digo, pues yo también soy vecino del barrio de Mataderos, se nos haga parte de la discusión de lo que va a suceder en ese predio del Matadero, ¿no? Sí, mira, nosotros ya tuvimos ya dos reuniones, ahí justo enfrente de lo que es el mercado de Hacienda. Ahora tenemos una nueva reunión el viernes 9 a las 19 horas en el Bar Oviedo. Hicimos una caminata informativa el fin de semana pasado. La realidad es que parte de los vecinos no están enterados de lo que está ocurriendo en el barrio y cuáles son los planes del gobierno de la ciudad para con las 34 hectáreas que ocupa el mercado de Hacienda. Ajá. La idea es que, bueno, esto ya lo sabemos hace tiempo, por ley, digamos, a fin de año el mercado se tiene que trasladar y lo que está en discusión es qué se hacen con las 34 hectáreas del mercado, ¿no es cierto? Es decir, una vez liberadas de lo que es la actual función, ¿qué va a ocurrir? Y en ese sentido, el gobierno de la ciudad no presenta su proyecto todavía a los ciudadanos, pero lo conocemos igual y sabemos que viene de la mano de un emprendimiento inmobiliario. Como ha sucedido en otros predios públicos de la ciudad de Buenos Aires, que correcto, supuestamente se iban a destinar a cuestiones sociales y después terminaron siendo parte de un negocio inmobiliario, ¿no? Exactamente. Esas tierras son tierras nacionales y, por lo tanto, el barrio de Mataderos la reclama justamente para que esas necesidades que los vecinos nos estamos planteando, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, ahí nosotros estuvimos haciendo encuestas. Los vecinos dieron su perspectiva, por supuesto que hay variedad, pero hay cosas que son unívocas, como es el caso de la construcción de escuelas, que vos mencionabas anteriormente, el tema del polo educativo. Nosotros estamos con un faltante muy grande de vacantes, fundamentalmente en lo que es la educación media. Nosotros tenemos solamente una media en el barrio de Mataderos, que es el Liceo 8. Claro. Podríamos agregarle lo que es teatro, la de teatro de Olivia Nicelada. Hace años que venimos reclamando, hace 15 años que venimos reclamando el polo educativo. El predio del polo educativo que está al lado, se comenzó a construir un jardín a paso de hormiga. La idea es que se va a seguir construyendo, todavía no sabemos bien qué hay. Bueno, la realidad es que los terrenos lindantes, que son los del mercado, los vecinos lo que están pidiendo masivamente es escuelas de toda índole, porque nosotros tenemos faltantes de vacantes, tanto en la en maternal, ni hablar, claro, jardín, primaria y secundaria. Es decir, tenemos todos los niveles. Sí. Y los vecinos además piden terciaria y universidad, porque es un derecho también de los jóvenes de la zona sur, la universidad. Totalmente. Bueno, particularmente digo, para quienes no viven en esta parte del sector suroeste de la capital, Todo lo que tiene que ver con la educación, digamos, lo que tiene que ver universitaria, es bastante complejo acercarse a las sedes para quienes vivimos en esta zona de la capital. No es un lugar de fácil acceso, digamos, ni por colectivos, no tenemos llegada al subte directa, hay un montón de cuestiones que impiden o ponen un poco difícil el uso de esos beneficios, en realidad, de esas necesidades que deben ser cubiertas por la población estudiantil, ¿no? Sí, o sea, por un lado el acceso y por el otro lado, y esto lo percibimos, yo soy docente también, y esto lo percibimos habitualmente, es que el hecho de la universidad está fuera del imaginario de los chicos de nuestro barrio. ¿Entendés? Es decir, sí. Directamente no se plantean el hecho de ir a una universidad porque está fuera de su alcance. Como generaciones previas no han ido, y al no visualizar cerca tampoco, es un mundo ajeno. Claro. Bueno, nosotros lo que estamos, digamos, en esta muestra que nosotros tenemos y que vamos recabando información sobre la opinión de los vecinos de qué debiera hacerse con esos terrenos, lo que estamos viendo es que justamente uno de los reclamos es universidad. Claro, no, a muchos les parece lejano esto, pero bueno, digamos, nosotros estamos planteando como vecinos que se haga un uso realmente comunitario de esos terrenos y no para un negocio privado. Claro, bueno, hoy Lugano tiene una sede para el CBC, si no me equivoco, ¿no? De Rodríguez. Sí. Hay una sede, hay una escuela de la UBA también. Claro. Es decir, hay diferentes... Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, no se han hecho en este contexto. No, claro. Correcto. Entonces, es un derecho que también tienen los jóvenes de Mataderos. De Mataderos y de, por supuesto, los sectores, digamos, los vecinos que circundan lo que serían los terrenos del mercado. Bueno, nosotros estamos limítrofes en este punto con la Comuna 8, como siempre decimos, nos une Vaperón. Claro. Y después, por supuesto, tenemos todo lo que son los tres barrios de la Comuna 9. Así es que, bueno, lo primero es que los vecinos conozcan, porque esto en general lo que termina ocurriendo es que se hace de espalda a los vecinos y el vecino desconoce hasta que está realizada el negocio lo que va a ocurrir con tierras que son estatales. Claro. Lorena, un segundito, porque con esta cuestión que hablas del desconocimiento, se me hace imposible no pensar en algo que veo como un denominador común en el resto de las comunas también, que es el funcionamiento de la ley de comunas. Digo, hay algo que es sistemático, que es, por parte de quien gestiona la Ciudad de Buenos Aires, no poner en funcionamiento la plena ciudadanía de todos los habitantes, de todos los vecinos de las comunas en estos consejos comunales. Digo, no hay difusión, entonces esto va de la mano con el desconocimiento que es adrede. No, claramente, la ley de comunas, vos pensá que hasta hace poco se puso en marcha. El Buenos Aires se elige, donde se hacía preguntas a los vecinos de cuáles serían los proyectos que les gustaría para el barrio, etcétera. Y claramente eso va en contra de la ley de comunas, porque lo que señala la ley de comunas es el ámbito para definir estas cuestiones es el Consejo Consultivo. Claro. Eso por un lado. Claro. Por otro lado, la realidad es que los compañeros comuneros no tienen alcance a ningún recurso que les permita la gestión dentro de lo que es la comuna. Es decir, el Ejecutivo ha desarrollado métodos para que esa descentralización que propone la ley no se produzca. Claro. Y la realidad es que hay un incumplimiento de la ley de comunas. Y esto es lo que están planteando nuestros legisladores. Claro. Sí, pues aparte... Hay un incumplimiento. Digo, pensaba en todo esto que estamos hablando y todo lo que vos bien describís, ya hay cuestiones que se vienen arrastrando de años de necesidades, en este caso puntual y primordial en la educativa, y como decís vos, ¿no? Que no se haga partícipe a la ciudadanía, a los vecinos de la zona en esa discusión, claro, es una situación nefasta porque después terminan haciendo estos negociados que, bueno, la gente tiene que seguir laburando, viviendo, y bueno, aparece en ese predio, te va a terminar apareciendo alguno de estos negociados que tienen, donde ya no se puede llevar para atrás, digo, ¿no? Una vez construido y levantado, ya igualmente los vecinos de Matadero han tenido que dar pelea con el gobierno de la ciudad porque este predio que había cedido por Nación en su momento para que allí se construyera la escuela, pues durante mucho tiempo funcionó un corralón, ahí muriendo y directorio, que los vecinos tuvieron que pelear para que se desactivase ese uso privado de un espacio de la ciudad, digamos, ¿no? Sí, bueno, son dos terrenos de los que estamos hablando. Uno que tiene 34 hectáreas, que es lo del mercado de Hacienda en sí, que hoy por hoy lo ocupa el mercado, y hay dos hectáreas que ya están cedidas al gobierno de la ciudad, que es donde se construía el polo educativo. Claro. El polo educativo es un sueño de los vecinos desde hace 15 años. Es decir, hoy por hoy, a 15 años, no solamente se suma la complejidad de lo que es el avance demográfico, sino que además en el medio hemos tenido, por ejemplo, estas novedades de las inscripciones online. Claro. Correcto. Las inscripciones online lo que hace es que muchos papás no sepan cómo inscribir a sus hijos. Claro. Y nosotros nos estamos encontrando en el barrio con chicos de 8 años que no están escolarizados porque no encontró su mamá la vacante a sus 6 años ni a sus 7. Claro. Esto es gravísimo. A nivel medio lo mismo ocurre con chicos de 17 años que no han comenzado el primer año. Es decir, que esta consecuencia social ya se empieza a ver. Esto por un lado, es decir, esto mucho más reciente. Desde que se empieza el polo educativo hasta hoy, lo único que hay es una promesa del gobierno de la ciudad, vía judicial, es decir, la asesoría tutelar, le obliga al gobierno de la ciudad a dar respuesta al polo educativo. ¿Por qué? Porque en su momento el predio quedó desocupado para que se pueda construir. El gobierno de la ciudad no construyó y fue intrusado el predio. Ajá. Y la asesoría tutelar lo que hace es obligarlo a que lo desentruce. Ahí va. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, sí, sí, sí. Ahora, en marzo, nuevamente, las actuaciones fueron en torno a que tenían que comenzar la construcción. Lo que comenzaron la construcción es un jardín. Y lo que prometen es, a 2019, 2020, recién ahí construir una primaria y una media. Esto es lo que propone el gobierno de la ciudad. ¿Qué tenemos hoy por hoy? Lo único que tenemos es el inicio de un jardín de infantes. Claro. Eso es lo único que tenemos. Sí, sí. Seis salitas. Una pantomima. Eso no es un polo educativo, claramente. El proyecto que estaba en uno de los proyectos que estaba en legislatura tenía también una escuela especial que no tenemos en toda la zona sur. Es verdad. Bueno, un jardín no es un polo educativo. No. A esto se suma, ante esta promesa incumplida, por lo menos por ahora, y ya incumplida en los términos, digamos, cuáles son los términos temporales, ¿no? Para cumplir también con las promesas de campaña, se suma el hecho de estos otros terrenos que los vecinos quieren que se realicen escuela, universidad, y no solamente eso, sino todo lo que tiene que ver con la salud, que también es una gran deuda en el barrio de Mataderos, ya que nosotros tenemos 12 SAC, los centros de salud, y no tenemos, a partir del 82, que la dictadura hace la demolición en Plaza Salaberry, del querido Hospital Salaberry. Desde el 82, Mataderos no tiene hospital propio. Cuenta con dos salitas que tienen, digamos, prestaciones muy reducidas. Entonces también los vecinos piden, lógicamente, como prioridades, la salud y la educación del Estado, que en tierras públicas se hagan servicios en función del bien común y no de los negociados de privado. Claro. Y tengo una consulta, Lorena. Escuchaba de algunos vecinos que habían participado de estas reuniones previas por la situación de ahí del predio del Matadero, sí. También la situación de algunos de los laburantes que trabajan ahí en lo que era el mercado de Hacienda, gente del barrio que al día de la fecha no está garantizado que su continuidad laboral esté dada en el nuevo predio del mercado de Hacienda. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto con la gente, digamos, con los laburantes del mercado de Hacienda? Sí, o con algunos de ellos. Sí, nosotros tenemos contacto con lo que son su representación, que es su gremio, y entendemos que sus gremios resolverán esta situación en función de la no pérdida de los puestos de trabajo, que entendemos qué es lo que ocurrirá, digamos, ¿no es cierto? Porque sí, es el reclamo que tienen los sindicales. Entendemos que ese reclamo se va a vehiculizar por ahí. En el caso de que ocurra que incumplan a sus gremios, por supuesto que estaremos los vecinos para apoyarse, que son muchos de los trabajadores y mayoritariamente son vecinos de Mataderos, así es que, bueno, el resto ahí estaremos si sus representaciones lo demandan. Bueno, Lorena, entonces la próxima reunión es el día viernes 9 en el Bar Oviedo. Sí. ¿Qué horario? El viernes 9 a las 19 en el Bar Oviedo. El Bar Oviedo está en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Es el bar emblemático, histórico, que está justo en la esquina. Así que el viernes 9 a las 19, nueva reunión, así que te esperamos también. Bueno, nosotros en ese horario estamos acá en el programa, pero encantado, vamos a estar participando. Somos parte de los que hacemos el programa, somos vecinos del barrio y también hay educadores aquí en la radio y estamos interesados en lo que allí suceda y claramente estamos en el mismo camino de lo que están planteando los vecinos que ya se están organizando y quienes vamos a acompañar esta organización. Perfecto. Bueno, perfecto. Seguramente entonces nos estaremos viendo o comunicando nuevamente. Dale, Lorena, muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias. Nos vemos. Hablábamos con Lorena Crespo, parte de la Comisión Directiva del Club Atlético Nueva Chicago, militante de la Cámpora, y parte del colectivo de vecinos que en Mataderos están organizando para reclamar que no haya un negocio inmobiliario en el predio donde funcionaba el matadero y el mercado de Hacienda, que se cumpla con el polo educativo amplio, que haya jardines, que haya escuela primaria, que haya escuela media, que haya secundarios, con técnica, terciarios y universidad. Que toda la gama educativa se pueda resolver en un lugar, sería histórico, que un barrio de la capital pueda dar todo el servicio y todo el derecho educativo que merecen los niños, jóvenes y adultos, porque el proceso educativo no termina nunca, que puedan adquirirlo en un solo lugar, en su barrio, sería histórico y sería trascendental para un montón de cuestiones de la ciudad, como bien marcaba ¿no? este tema de que hay niños que no hoy por hoy con este nuevo sistema de vacantes no están escolarizados ni en primaria, ni en secundaria. El otro tema, el tema de salud pública, Mataderos desde la década del 80 no tiene hospitales en su territorio. Fue demolido el Hospital Salaberry, que es donde funciona la Plaza Salaberry. Y por otro lado, hay un casco histórico que no hablábamos, que ahí en Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales, frente al Bar Oviedo, donde está el Monumento del Recero, hay todo un casco histórico que data de principio de siglo, que entendemos como vecinos y garantes de la cultura y la historia de la ciudad debe ser conservado. Allí enfrente donde funciona la Feria de Matadero, la histórica Feria del Matadero. Algunos de los datos lo arrojaba muy bien Lorena, ¿no? Veíamos el censo 2010, arrojaba que en la Comuna 9 hay más de 36.000 niños, esto estamos hablando del 2010, y niñas, y particularmente en Matadero hay una escuela media, que es el Liceo 8, como bien decía Lorena, y hay 10 privadas. Esa es la opción para el vecino de Mataderos, ¿no? No la escuela pública, sino la privada, aparte de lo que promueve y lo que intenta plantear para toda la ciudad el gobierno del PRO, la Alianza Cambiemos. Y había un dato más que... Ah, esto quería decirte. Mira, el 22 de febrero, en conferencia de prensa y como lanzamiento del año de trabajo, ¿no? Como les gusta decir a los miembros de esta coalición, el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, hace un listado de los objetivos a cumplir para lograr cumplir de verdad lo que se promete en campaña. ¿Cuándo fue el 22? 22 de febrero, el cuarto quinto. Sí, porque para esa fecha comenzó comenzaron a trabajar los y las docentes. Tenía que ver, o sea, hablaba de diferentes cuestiones que tenían que ver con el tránsito, con puentes, con paso a nivel, con hospitales, con un montón de cuestiones. Uno de los puntos de esos 15, o sea, de 15 puntos, uno de los puntos era el polo educativo de Matadero. Hasta ahora hay un jardín que está a medio hacer. Y una promesa de que acá 4 o 5 años se puedan tener uno o dos secundarias. Dos cuestiones con respecto a esto, Mati. Primero, la transferencia desde el sector público al sector privado en el ámbito de educación que ha hecho esta gestión es histórica. A ellos que les gusta hablar tanto de la historia de los últimos 50 años, bueno, ha sido la máxima transferencia en los últimos 50 años, por lo menos. Segundo, cuando hablamos de polo educativo que existen, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati, no hablamos de una construcción de una secundaria, de una primaria, de un jardín solamente, sino también que se constituya desde lo institucional y desde la acción estatal un lazo entre esas instituciones, cosa que no existe. O sea, la escuela primaria, yo laburé en una escuela primaria en Soldati que estaba dentro de un polo educativo. No tiene ningún nexo institucional, salvo los profesores que se acercan o que se cruzan. No hay acciones estatales que vinculen a las instituciones que forman el polo educativo. Imaginemos en esas 32 hectáreas que funcione un centro de salud, un hospital, que funcione un jardín, que funcione una maternidad, que funcione una primaria, una secundaria, técnicas que tengan especialización para el laburo de los pibes, terciarios y la posibilidad de iniciar carreras universitarias, por lo menos un CBC, un inicio, ¿no? Poder ser una sede de CBC para poder dar la inclusión que bien decía de muchos pibes que no tienen contacto ya de varias generaciones dentro de su familia, se les transforma en algo ajeno el ámbito universitario. Te invierto la carga de la pregunta. Porque no es solamente una ración económica. No. Imagínate el potencial político que tiene un polo educativo. Ahí está una de las respuestas. Tiemblan los amarillos, ¿no? Si la operadora nos da el ok, vamos a dejarlo descansar de nuestras voces y volvemos con más Hora Libre. Pie de ruleta rusa.